Pierre la tarde chacal, retraerte calentar la presión, que calmeta seco, que seguro que todo el mundo se encuentra en la casa, pero te dirán que se encuentra en la casa, no que todo el mundo, escúchate, te sé, no te que se llame, no pararé, no te que se revele, no pararé, no te que se revele, llame, no pararé, no te que se llame, no pararé, no te que se llame, no pararé, no te que se revele, no pararé, no te que se revele, llame, no pararé, no no puede, y aquí que me toca el camino, güey. Y todo el mundo levantó el camino, como deciste que me toca el camino, güey. Y todo el mundo levantó el camino, tú que pensamos para la lengua. Si lo gozas, no lo dejes caer, tú que pensamos para la lengua. Si que si lo gozas, no lo dejes caer, eso. No te que se llene, no puede, no te que se revele, no puede, no te que se revele, no puede, no te que se llene, no puede. Cuando prepete que cuando me la mejora, no se controla mi señora, bajo la cena que se te le cacha pregunta, bajo el llama y la embriquera ya te lo son, chica cielo, entonces voy a hablar de ti, porque tú llevas a tu cual y te quiero enterar, chica cielo, toda casa de él, era tu palo, me enteré con mi persona, con mi padre, yo te digo, si se llama la cara, me la baila, si se llama la cara, me la baila, como es esto, si se llama la cara, me la baila, si se llama la cara, me la baila, no te cansa, ya le, no puede, no te cansa, ya le, no puede, no, me quedé en breve, pero todo se llama en mi familia. Y yo le digo, no, oh no, oh no, ay, me late el corazón. Me quedé en breve, pero todo se llama en mi familia. Y yo le digo, no, oh no, oh no, ay, me late el corazón. Si quiere para mí, le puedo no, para que si tú pensé que tú quiero para usted, no me quedé en todo ese otro que sea, porque tú la voy a pelear más que tu manera. La verdad es que porque me quedo siempre yo preparado como yo, no como te sé lo que tú vas a hacer. No siempre yo preparado como yo, no como te sé lo que tú vas a hacer. Me quedo en el momento de tu sueño y mi familia. Yo le digo, no, oh no, oh no. Ay, yo le digo, eso se lo quiero levantar. Quiero que le traiga, para darle, quiero que lo hace. Quiero que le traiga, quiero que le traiga, para darle, quiero que lo hace. No siempre yo preparado. No como te sé lo que tú me te quisiera. A tu siempre yo preparado como yo. No como te sé lo que tú me te quisiera. Me quiere ver que tú te sigue mi problema. Y yo le digo no, oh no, oh no. Ay, yo le di corazón. Me quiere ver que tú te sigue mi problema. Y yo le digo no,